quien te abrazaba cuando tú sentías mucho dolor. Y ahora que yo te necesito, no te puedo encontrar. Quizás todo ha cambiado, quizás me has olvidado, pero quiero que recuerdes que siempre fuiste todo para mí. Yo fui aquella que pensaba en ti cada momento. Yo fui aquella quien te vio partir. ¿Por qué me dejaste? No puedo comprender por qué me lastimaste. No importa el dolor, tú sigues siendo mi amor. Yo fui aquella quien te amaba cuando tú necesitabas amor. Yo fui aquella quien te abrazaba cuando tú sentías mucho dolor. Y ahora que yo te necesito, no te puedo encontrar. Quizás todo ha cambiado, quizás me has olvidado, pero quiero que recuerdes que siempre fuiste todo para mí. Yo fui aquella que pensaba en ti cada momento. Yo fui aquella quien te vio partir. ¿Por qué me dejaste? No puedo comprender por qué me lastimaste. No importa el dolor, tú sigues siendo mi amor.